Soy Sam y estás escuchando Música Casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. No se preocupe, amigo. Viene con lo mejor. Dile cuántos asaltos te aventaste este mes, tiburón. 7. Y dile cuántos has fallado, tiburón. 4. Ya ven. Tienes récord ganador. Oh. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Y buenas tardes, buenas noches, o si lo escucháis por la mañana, buenos días. Estáis aquí en la sintonía de Música Casual. Ya sabéis que emitimos desde Agora Sol Radio y también la puedes escuchar. Música Casual puedes escucharlo en Radio Vallecas, también por internet. Hoy se nos ha caído una parte de los invitados. Hoy vamos a hablar de perros. Ainhoa, que es la jefa de la sección perruna, ha estado al lado de un contacto de COVID, entonces pues no puede venir a hacer la sección. Yo creo que hoy terminaremos un poco antes de las 10, porque nos hemos enterado ahora mismo de ese percance. Buenas noches, Antonio. Buenas tardes, noches o días, ¿no? Como tú dices, así da gusto cuando alguien saluda con todos los momentos, siempre va a acertar. Y está muy bien que este programa sea siempre un acierto, como lo es todos los martes de 8 a 10. En Agora Sol Radio, Radio Vallecas, nuestra música casual, que es, se hace para que vosotros disfrutéis del programa. Y es verdad, por un lado tenemos, estamos en ese 66% que solemos estar cuando nos falta uno de los tres integrantes. Saludos a Rafa desde aquí. Y por otro lado también, pues sí, teníamos... No, hombre, pero Rafa hoy no está mal. No, no está mal. A ver. Está de vacaciones y se ha ido por ahí. Los motivos por los que alguien no tenga presencia en este programa pueden ser muy variados. El caso es que os está o no os está. Ya, y en este caso volvemos a estar un 66% de la plantilla, por así decirlo. Y es verdad que teníamos esa cuarta entrega de las Ainhomaladas en la que... Bueno, pues era interesante porque se iba a hablar de... Te has planteado tener un perro y a partir de ahí, bueno, ¿cuáles son los pasos que hay que dar? Lógicamente no vamos a saltar esta cuarta entrega e intentaremos que se haga aquí en directo pues lo antes posible, pero ya por redes os anunciaremos cuando va a darse el gusto de pasar por aquí y a la vez de que vosotros aprendáis un poquito más sobre estos temas, que es muy interesante y que es de educación ciudadana. Joder, ya era hora. También tendremos nuestro Tal Día Como Hoy, nuestro disco del mes y también un especial que nos ha dejado, aunque no esté Rafa aquí en espíritu, lo tenemos con un especial que nos ha dejado sobre David Bowie, que, bueno, cuando actuó en Estados Unidos, me parece que fue la primera gira que hizo en Estados Unidos, un disco en directo que... Por cierto, tengo yo el vinilo de ese disco. Va a estar hablando una sección de estas lindezas y rarezas de los conciertos en vivo. Algo así puede ser, ¿no? Sí, sí, sí, tan larga. Ya sabéis que le gusta mucho la filosofía. Y los nombres largos. Y los nombres largos. Y las preguntas también largas. Sí, sí, sí, las preguntas que incorporan a veces la respuesta. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con un tema que, bueno, más de lo mismo de hace dos semanas, porque este último no. Hablábamos sobre trenes, ¿no? Y, y un oyente nos dijo, ¿cómo no habéis puesto este tema? Un oyente, creo, en este caso, oyente, que siempre bueno, hay que puntualizar. Bueno, se dice genérico. No, nada más. Aquí no utilizamos el masculino genérico, que eso está muy mal visto en el tema del lenguaje. No, tampoco. No empecemos con esas bobadas. La cosa está en que es imposible que pongamos todas las canciones que gusten, con lo cual siempre hay alguien que le gusta una y no la hemos podido poner. Claro, porque nada más son cuatro las que tenéis que elegir. Sí. Te dedicamos esta canción de un grupo, era de Estados Unidos me parece, y triunfó aquí en España. El grupo se llama Androp. Y la canción Me parece que es There is a Train. Train. Nada más. Bueno, es que es verdad que ellos cantaban, empezamos con There is a Train y es una canción cañera. There is a train. It's leaving today, yeah. It's leaving today, and I'm gonna get on it, yeah. There is a train. Don't let it pass without you. Don't let it leave without you. Just get on it. There is a train that leaves tomorrow. We're gonna get on it. There is a train, come on, let's hurry. Let's get on it. So there is a train. Y ahora vamos a ir con el disco del mes. La semana pasada estaba aquí el invitado Raúl Rodríguez, que estuvo tocando en la sala Galileo Galilei el sábado pasado. No pusimos el disco del mes. Entonces hoy os vamos a dar una ración doble del disco del mes. ¿No quieres disco del mes? Toma dos tazas, ¿no? Dos tacitas, sí. Y además, concretamente, hablando de dos, en este caso son dos gemelos fabricando buen rollo. Así se definen en su web, vienen del fruto de la fusión del flamenco y el reggae. Bueno, son dos cosas que pueden pastar perfectamente como ingredientes principales y luego un puñado de alegría, como dicen ellos, una dosis de vida de furgonetera, una guitarra y un cajón. Y vienen a cantarnos su vida con un objetivo muy claro, contagiar la alegría y el buen rollo allá donde vayamos. Y en un mes como el de enero, que está siendo un poquito gris y frío, pues yo creo que viene bastante bien escuchar esta onda, ¿no? Ellos cuentan también que en mitad de un viaje en furgoneta por el norte de Brasil, qué pena estar con una furgoneta por el norte de Brasil, qué pena me dan, se vieron obligados a volver a Madrid debido a la COVID-19, con lo cual de eso hace un par de años, y durante el confinamiento de marzo-mayo de 2020, pues surge este grupo, un proyecto artístico que ha evolucionado notablemente en su escaso año de vida. Y actualmente nos encontramos en pleno lanzamiento de nuestro primer EP, nos comentan, pues tienen ahí 4 o 5 canciones, ya pusimos en su momento Agüita de Coco, y ahora vamos a seguir con Gozadera, que solo ya con ese nombre parece que invita a pasarlo bien, y luego después os ponemos Chola de Goma, y ya veremos si hacemos las ponemos las dos seguidas o hacemos un intermedio entre las dos. Eso ya, el señor de los mandos, el señor de los anillos, es el que decidirá si lo vamos a hacer así o de otra manera. El señor de los gramillos. Sí, vamos a dejarlo así también, pero el señor de los mandos abrazados. Vamos a ir primero con Gozadera. Uh-huh. Quiero vivir y respirar, sentir mi corazón una vez más. Late con el tuyo y van a compar, escuchando un flamenquito y ahí por soledad. La vida está llena de cosas bonitas y empezar el día siempre me pone alegrías. La sangre caliente y la mente fresquita, que viene lo gemelo cantando por bulería. Ay, qué gozadera, vivir feliz y a mi manera. Ay, qué gozadera, fresquito siempre, vida morochera. Ay, qué gozadera, terracita y una buena cerveza. Ay, qué gozadera, y echa un ratillo ahí con los colegas. Cogemos la furgo y nos vamos pa'l sur. Sentarnos en la arena o un patio andaluz. Ponme un salmorejo, una tortilla y camarón. Un pescadito frito a la luz del sol. La buena siestecita en el chinchorrón. Yo me he quedado dormido de las 3 hasta las 8. Me quito la legaña y me cojo la guitarra. Vamos pa'l chiringo, hoy se lía parda. Ay, qué gozadera, vivir feliz y a mi manera. Ay, qué gozadera, fresquito siempre, vida morochera. Ay, qué gozadera, terracita y una buena cerveza. Ay, qué gozadera, y echa un ratillo ahí con los colegas. Con esta canción la canto con el Juanlo, que es igual que yo. Y es que le miro, me digo yo voy pipi. Y es verme en el espejo, pero más hippie. Por 8 somos 2 iguales, siempre de acuerdo, pero a nuestro aire. A veces sin sentido y otras sale rima. Por rumba o por reggae te cantamos nuestra vida. Ay, qué gozadera, vivir feliz y a mi manera. Ay, qué gozadera, fresquito siempre, vida morochera. Ay, qué gozadera, terracita y una buena cerveza. Ay, patilla y con los colegas. ¡Ay, qué gozadera! Vivir feliz a mi manera. ¡Ay, qué gozadera! Y echar un ratillo ahí con los colegas. Me dijeron de canijo, dale que este es el camino. No te salgas de la raya, córtate cuando lo hagas. Ve pa' arriba a la montaña, no te agarras con sandalias. Suela dura y con cordones, sigue todas las pisadas. Ya sentí y arranqué, al segundo me paré. Si este mundo es así, yo no quiero estar aquí. Sola de goma llevo puestas, mojaditas y bien frescas. Sola de goma dando guerra, por la vida dejando huella. Sola de goma llevo puestas, mojaditas y bien frescas. Sola de goma dando guerra, por la vida dejando huella. Cuando pega la calor y se derriten con el sol, un charquito en el talón, qué bonita sensación. Y cuando anda demasiado, con el tobillo bien cargado, y un callito se ha formado entre el gordo y el de al lado. Y con tacones o zapatos, nada siento, voy volando. Yo prefiero mi chanclita, ir sintiendo donde pisa. Chola de goma llevo puestas, mojaditas y bien frescas. Chola de goma dando guerra, por la vida dejando huella. Chola de goma llevo puestas, mojaditas y bien frescas. Chola de goma dando guerra, por la vida dejando huella. Epa, chamo, ¿dónde vas con chola? De Margarita, pa' Camurí. No, pero mejor ponte los zapatos. Ya va, ya va. Prefiero mi chola. Sabéis, esto siempre que suena es la sección de versiones, el Sunny, la canción más versioneada del mundo mundial. Y en esta sección hoy vamos a tener una cosa que nos ha dejado Rafa. Yo no lo sé, me imagino que sería para que la pusiésemos hoy aquí en la sección. Una canción de Led Zeppelin, que es The House of the Holy. A ver, aquí Antonio tiene la traducción. En la cabeza. Holy es santo, santa, la casa del santo, la casa de la santa. El del Roger Moore a lo mejor es la casa del santo, del Roger Moore. Sí, de Ten Arms, The Movement, es la versión. Bueno, aquí os dejamos con esta versión de Led Zeppelin. Let me take ahora después de esta canción que nos había seleccionado Rafa, vamos a ir con otra. Esta es de Elvis Presley y bueno, aquí hace de la película esa de que roban tanto, casinos y cosas de esas. No me acuerdo ahora el nombre. Sale en la versión esa. Sí, Ocean Eleven. Es un tema de la banda sonora de esta película. Uh-huh. Es A Little Less, Elvis Presley y Junkie XL. A Little Less Conversation, un poquito menos de conversación. Y más currar. Y más currar. Thank you. Aquí volvemos con Tal día como hoy, esa sección en la que os trasladamos qué pasó en el mismo día, en este caso 25 de enero, hace ya un montón de años. Como siempre, un primer guiño a los nacimientos, que en algunos casos son de personas que ya no viven. En este caso, tenemos un nacimiento del año 1938, Etha James, una gran vocalista de soul y rhythm and blues que nació en Los Ángeles, y su último disco, The Dreamer, se publicó poquitos meses antes de su muerte, en el año 2012. En 1954, también 25 de enero, nació Richard Finch, cantante de Casey and the Sunset Band. En el año 1981, una gran voz que es así sigue en activo, Alicia Keys. Le estaba comentando a Juan Pedro hace un momento que el 25 de enero no pasaron muchas cosas, no digo que fueran de poca calidad, pero no pasaron muchas cosas musicalmente hablando. Yéndonos ya a lo que son los temas y discos que se estrenaron o publicaron en ese momento, en el año 1985, Phil Collins lanza su No Jacket Required, no ser precisa chaqueta para entrar donde hubiera que entrar. Y ahora las dos canciones que hemos elegido, también efemérides del 25 de enero. La primera de ellas fue en el año 2000, total hace 22 años, donde se lanzó un recopilatorio del grupo de Allman Brothers Band, que se lanza su 20th Century Master de Millennium Collection, The Best of the Allman Brothers Band. Y la verdad que claro, cuando un grupo como los Allman Brothers recopilan 20 años de sus canciones, ha costado un montón elegir, pero creo que Ramblin' Man, que es la que hemos elegido finalmente, es un claro, una clara muestra de lo que da de sí este grupo de los hermanos Allmans. Lord, I was born a rambling man. 2011, 25 de enero, la gran Wanda Jackson publica The Party Ain't Over, más o menos algo así como lo que diría el primer ministro de Reino Unido, que la fiesta nunca acaba. Sí, ese es un fiestero total. Sí, la verdad que fíjate, vamos a meter aquí una pequeña cuñita. El tipo aquí en España pues tampoco tenía muchos adeptos, y con esto de ser fiestero, como aquí nos va mucho la fiesta, increíblemente parece que se le empieza a mirar. Políticamente es un sinvergüenza, pero con el tema de la fiesta hay hasta memes de, joder, yo empiezo a tomar algo y acabo en el 10 de Downing Street de fiesta con el Johnson, ¿no? Curioso cómo una actitud totalmente fuera de lugar oficialmente te puede granjear amistades en otro país. Mientras que los demás no podían ir. Sí, sí. Los demás no podían hacer nada. Claro. Él estaba de fiesta. Por supuesto, por supuesto, Juan Pedro. En tema serio, pero ya sabes cómo es la gente aquí en España, que en cuanto que huele fiesta, parece que eliminan un poquito esa culpa, ¿no? Nosotros no compartimos esa posición. Dentro del LP The Party Ain't Over, que aquí está acompañada Wanda Jackson por Jad White, el de Wet Stepper. Hemos elegido, yo creo que una canción fiestera porque además hubo una de las fiestas que el tipo decía traeros vuestra propia bebida, ¿no? Incluso me parece haber oído, ¿no? Bueno, pues para hacer una mezcla, ¿no? Tenemos esta canción. Rum and Coca-Cola sería el tema que hemos elegido de este disco de Wanda Jackson, siempre una gran voz del country, y de, en este caso, country poco, pero fiesta mucha. club next day, sitting hot sun and cool off. Drink a rum and coca, cola. Go down, boy, cool my life. Old mother and daughter, working for the Yankee dollar. Rum and coca, cola. Drinking rum and coca. Working for the Yankee Esta es la sintonía de conciertos, pero me parece que no es la que tenía Rafa para estos conciertos, rarezas y lindezas que nos va a hacer hoy de un concierto que dio en Filadelfia David Bowie. Concretamente son grabaciones en directo, esta sección, y en este caso, como bien ha dicho Juan Pedro, el Duque. Esto registró este concierto a partir de 4 presentaciones nocturnas en Filadelfia durante su gira del disco Diamond Dog entre el 8 y el 12 de junio de 1974. Se hicieron las presentaciones en el Teatro de la Torre, en el Theatre of the Tower, que está en el Upper Derby, un suburbio de Filadelfia. Pues ya vamos con esta sección. Aquí llega el Rarezas y Lindezas en vivo de este mes de enero. Hoy dedicado a la figura inconmensurable, esa gran figura que se nos fue hace 6 años en el mes de enero, de David Bowie. David Bowie en directo, dando lo mejor de sí mismo. Es lo que vamos a escuchar hoy. Para ello nos hemos decidido hoy a rescatar uno de los discos en directo más emblemáticos y por otro lado difíciles de encontrar de David Bowie. Se trata del álbum David Live, que es el primer álbum en vivo de este artista británico, que se lanzó originalmente en el año 1974, el 29 de octubre, por el sello RCA, y se grabó ese mismo año, en julio, en la fase inicial de la gira Diamond Dogs Tour en los Estados Unidos, un país que había visitado hacía unos 5 años en aquella época, y en el que no había tenido demasiado éxito, por cierto. Y bueno, este es un álbum que toma a Bowie en esa transición de personajes que siempre ha tenido. En este caso fue del personaje Ziggy Stardust, Aladdin Sane, en la era del glam rock de su carrera, al Plastic Soul de Young Americans. La gira de Diamond Dogs fue la más ambiciosa de Bowie hasta ese momento. a pesar de la monumental gira de Ziggy Stardust que terminó, había terminado hacía un año, con esa final de la banda de, que anunció de Spiders of Mars en aquel último concierto legendario, grabado en vivo también. Y este álbum que tratamos hoy se registró durante las 4 presentaciones nocturnas de Bowie en la ciudad americana de Filadelfia, en esta gira de Diamond Dogs, entre el 8 y el 12 de julio de 1974. El disco se llama Live at the Tower, un teatro ubicado en el Upper Darby, un suburbio de Filadelfia, y allí se presentó un conjunto gigante diseñado para evocar la Hangar City, el ambiente postapocalíptico para Diamond Dogs y la banda que en aquel momento la dirigía Michael Kamen. Para Space Oddity, grabado en ese tiempo, pero no publicado hasta el reestreno del álbum en el año 2005, Bowie cantó utilizando un micrófono radiofónico disfrazado como teléfono para ser levantado y bajado por encima del escenario por una grúa Cherry Picker, y esta visita la documentaron en la película Cracked Actor en 1975. Sells you nutrition and keeps all the dead hair for making underwear. Poor Jean Genie. Jean Genie, who's on his back? Jean Genie. David Bowie en estado puro, en directo. Es lo que vamos a escuchar hoy aquí en Música Casual, en este Rarezas y Lindezas en Vivo. Y sin más preámbulo, vamos con ese concierto en directo at the Tower Live de David Bowie en el año 74. Y os dejamos primero con un impresionante comienzo de concierto con tres clásicos suyos: el 1984, la canción Rebel Rebel, y el Moon Age Day Dream, temazo de Bowie, que por cierto no siempre tiene la oportunidad de sonar completo y sin que nadie hable sobre la canción en este programa, pero hoy sí. Aquí os dejamos con ello. We'll be right back. Man, you're not why. Got you. You lie. City to love in a doorway, to strangle some screams from the dawn. And isn't it me putting pain in a stranger, like a portrait in flashing trails. Inconfundible está voz de David Bowie. Comentar alguna cosa de este disco en directo. Decir, contaros, por ejemplo, que en este disco la grabación de la música en directo pues era a veces un verdadero problema. La mayoría de las voces de respaldo, así como otros instrumentos como el saxofón, necesitaron ser regrabados en el estudio más tarde, porque a veces los intérpretes estaban fuera de micro totalmente. El disco, que el álbum se tendría que haber llamado David Bowie está vivo, no Live at the Tower. Vamos a seguir escuchando el disco, algún tema más en directo, entre ellos una peculiar versión de la canción Changes, donde podéis apreciar la diferencia de cantarla en vivo a cantarla a escuchar una grabación de estudio. Y terminamos el concierto con otra maravilla, otra joya de canción que salió como single del álbum, el When You Rock and Roll With Me, y también una impresionante versión de Knock on Wood, el tema Knock on Wood, una canción escrita por Eddie Floyd y Steve Cropper, donde apreciamos también ese sentimiento soul que siempre era capaz de dar Bowie a sus canciones. Termina el concierto con otro clásico de David Bowie, por supuesto ese suicidio del rock and roll, ese rock and roll suicide. No hay mejor canción para acabar este concierto, de puro rock, sobre todo porque es una época de Bowie muy rockera, con este suicidio del rock and roll. Ahí os dejamos hoy Rarezas y Lindezas en vivo con David Bowie. Still don't know what I was waiting for. Time is running wild. A million dead end streets. Every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. Then I turned myself to face me. Ooh, but I never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Still the days seem the same. And these children that they shit on as they try to change their worlds. Oh, they're immune to your consultation. They're quite aware of what they're going through. Ch-ch-ch-change it. Silent, out of listens. Me, out of breath, but I'm not quite doubting. I found the door to let me out. When you rock and roll with me, no one else I'd rather be. Nobody down here can do it for me. I'm in tears again. When you rock and roll with me, I'm sorry. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then your cigarette. Wall to wall it's calling, it lingers, still you forget. You're rock and roll suicide. You're too old to lose it. You're too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past a cafe, but you can't eat when you live too long. No, no. You're rock and roll suicide. Ship breaks, starving. As you stumble across the road, but the day breaks instead. Shadow. Don't let the milk float blind your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're watching yourself, but you're too unfair. You got your head. But if I can only make you care. Oh, no, love, you're not alone. No matter what or who you be, no matter where or when you see, all the knives seem to lacerate your brain. I had my share. Now I'll help you with the pain. You're not alone. Este ha sido el especial que nos ha dejado Rafa antes de irse de vacaciones durante unos días. Y ahora ya vamos casi terminando el programa. Solamente nos falta poner el más de lo mismo. Pero antes, la sintonía. sobre qué iba esta semana la sintonía? Digo la sintonía. La sintonía va siempre igual. La sintonía va siempre igual. Vota por mí. Que por cierto, es de los Specials. Sí, señor. Sí. Vote for me de los Specials. Esta semana les habíamos planteado a nuestra audiencia que tenía que elegir un tema de los cuatro que proponemos siempre relacionado con granjas, granjeros. ¿Y por qué se nos ocurrió esta cosita tan singular? Hombre, ¿por qué va a ser? Por la tabarra que nos estaban dando con el tema de las granjas. Ganadería intensiva, la extensiva. Esa que a todo el mundo que le guste la carne, comer un buen filete, pero luego no quiere que se críe en una granja de estas de súper apretada y intensiva y donde antibióticos y etcétera, ¿no? Luego protestamos que si alguien se está metiendo contra la calidad de la carne en España, ¿no? No, que nunca lo dijo. Los que criticaban, yo no les he visto todavía ir a ninguna ganadería intensiva. No he visto ir a ninguna. En las comunidades donde gobiernan, las tienen prohibidas en algunas cuantas. En ayuntamientos donde gobiernan, no dan licencia para eso. Pero bueno, les vino bien para ocultar otras cosas, como que el PP de Castilla y León tiene unos juicios por ahí dentro de poco por corrupción también. Estamos hablando de las típicas cortinas de humo en la que si algo no te interesa lanzas un bulo o generas una duda y con eso consigues desviar la atención, ¿no? Una técnica política demasiado extendida y poco aceptable en una democracia transparente. Para alguna gente les vale, es así. Pero gente que tenga un poquito dos dedos de frente, me parece que no. Pero bueno, lo nuestro es la música. Vamos sí, a por eso te digo música. Que nosotros, nuestra audiencia tiene dos dedos de frente en ese sentido y es muy inteligente a la hora de votar. Y en este caso proponíamos cuatro temas, como siempre. En cuarto lugar se quedó un grupo que, la verdad, yo recomiendo que le echéis un ojo a este grupo porque para mí fue un descubrimiento y realmente me ha gustado, aunque ha quedado el último también a veces por lo poco que se pueda conocer a un grupo, ahí puede influir. Buenas noches Rose era el grupo, tituló La Granja, se quedó con un 14% de los votos. Luego, bueno, había un guiño al agropop con el Koala Opa, Yo voy a hacer un corral, con un 15%. Y ya pasamos a palabras mayores. En segundo lugar, el grupo de House Martin, Me and the Farmer, con un 23%, un temazo, sin duda alguna. Un temazo y además House Martin, un grupo muy recomendable. Y claro, el que ha ganado llevaba en su título dentro del grupo una palabra que le hacía ya ganador nada más de arranque, aparte que la canción sea muy buena. Cuando alguien en el título de su grupo se llama Top, ZZ Top, pues si eres top, está claro que estás predestinado a ganar. En este caso, ZZ Top, ese grupo de barbas, tenía un tema que es La Granja, con casi el 49% de los votos. Una de cada dos personas que ha votado se ha inclinado por este grupo y este título. Sin duda alguna es el tema más representativo de esta banda de los Estados Unidos, de blues rock y hard rock, formada en 1969 en Houston, Texas. Tenemos un problema. Billy Gibbon, guitarra y voz, Dusty Hill, bajo, teclados y voz, y Fran Bear, batería. Concretamente este grupo, pues fíjate, tras 50 años, prácticamente con los miembros iniciales, salvo Dusty Hill, que murió en el año 2021, o sea que 49-50 años, manteniendo ahí la fidelidad de arranque. Lo que no sé es y si desde entonces no se han rapado las barbas, porque yo creo que del ambiente musical, no sé, esto lo dirá igual tú, Juan Pedro, que tienes un poco más de conocimiento musical, yo creo que no hay ningún grupo que tenga la barba tan larga como este grupo. No, la verdad es que no. No, pero además ya la llevaban desde... ¿Nacieron con barba? Casi, casi. Cuando nació le dijeron, tiene un barbudo. Es niño o niña, ¿no? Es un barbas. No es un barbas. O sea que son casi los precursores de los hipsters sin arreglo, sin barba arreglada, ¿no? Pues bueno, en el año 73 publicaron el disco Tres Hombres. La verdad que no se complicaban mucho en los títulos, porque ellos eran tres hombres, pues se llama el disco Tres Hombres, en el que estaba La Granja, que es un tema que hace referencia a un burdel que también aparece en el musical The Best Little Warehouse in Texas. aparentemente estaba en las afueras de Texas y después se llamó Chicken Ranch, o sea, el rancho de los pollos, o sea, que andaba todo por ahí siempre en relación, ¿no? Pero fíjate, en esta documentación que solemos hacer hacia el tema que gana el más de lo mismo, tuvo ahí un problema con una demanda de plagio que no prosperó por su similitud con uno de los grandes, John Lee Hooker, su tema Boogie Chillen. Yo lo he escuchado, porque es lógico que también intentamos tener una opinión al respecto, y el riff de la guitarra, pues sí, sí, podríamos decir que tienen similitudes, pero bueno, tanto como un plagio diríamos que no. Curiosamente, Billy Gibbon utilizó una moneda de un peso como púa para conseguir ese sonido tan característico. Y ahora, sin pretender hacer un spoiler de la canción, sino simplemente una traducción, parte de la letra dice esto: un rumor se está extendiendo sobre ese pueblo de Texas, sobre ese garito de las afueras que se llama La Granja. Y sabes de lo que estoy hablando. Solo avísame si quieres ir a esa casa de las afueras. Tiene muchas mujeres bonitas. He oído que está bien si tienes tiempo y los $10 para entrar dentro. Es un sitio duro cada noche, pero podría estar equivocado. Aquí os dejamos con La Granja, ZZ Top. Que paséis una buena semana. O sea, que era una granja donde iban los cerdos. Bien muy bien traído. A esas granjas suelen ir los cerdos, sin duda alguna. Muy bien traído. Besos, abrazos, que paséis una buena semana y esperamos recuperar esa sección de Ainhoa-maladas que hoy no ha podido ser por la prevención de COVID. Así que en deuda estamos. Hasta el próximo martes. Pues nada, que seáis felices y os dejamos con La Granja de ZZ Top. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Be a mistake.